Hola, hace no mucho, un par de años quizá, parecía que todo el tema de diversidad, equidad e inclusión, lo que llaman DEI, vamos, era como imparable, ¿no? En muchas organizaciones. Sí, total, había un impulso muy fuerte. Pero ahora, bueno, parece que estamos viendo un giro bastante drástico. Así es, entre 2023 y, bueno, lo que llevamos de 2025, se nota un retroceso importante en estos programas de DEI, y no solo en un sitio, ¿eh? Hablamos de grandes empresas en EUS, universidades, incluso en el sector público. Vaya, tenemos análisis bastante detallados sobre esto, que explican un poco la tendencia, los porqués, que parece ser una mezcla de cosas: política, leyes, economía, cultura. Y claro, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Exacto. Y eso es un poco lo que queríamos explorar hoy aquí, ¿no? Entender bien este cambio. ¿Por qué justo ahora? ¿Y qué significa para las empresas? Y, bueno, para la gente que trabaja en ellas. Vamos a ver qué nos dicen los análisis. Porque parece que se ven cosas muy concretas. Sí, hay patrones muy claros. Por ejemplo, en tecnología. Gigantes como IBM, Google, Meta, pues han reducido equipos, han cambiado políticas. ¿Y qué dicen? ¿Por qué? Pues a menudo citan el nuevo entorno legal, ¿sabes? Algo parecido pasa en consultoría. Accenture, por ejemplo, mencionó órdenes ejecutivas, porque es contratista federal. Ah, claro. Y en finanzas, pues también. Citigroup, Goldman Sachs, o renombran equipos para que suene diferente, o como Goldman, eliminan requisitos de diversidad que tenían antes para las salidas a bolsa. O sea que no es algo aislado de un sector. No, no, qué va. También en distribución, ¿verdad? McDonald's, Walmart, que cambian el lenguaje, quitan objetivos numéricos. Eso es. Y recuerdo el caso de Target, que redujo programas y tuvo reacciones negativas por todos lados, ¿no? Le afectó a las visitas, a las acciones. Exacto, ese fue muy sonado. Y súmale fabricantes de coches, medios, hasta universidades públicas en estados donde han sacado leyes anti-DEI. Entonces, la pauta general parece ser bajar el perfil, ¿no? Quitar objetivos, cambiar nombres, usar palabras más genéricas como inclusión. Sí, esa es la tónica general, reducir la visibilidad. Y fíjate en las cifras, porque son llamativas. A ver. Datos de estos últimos años, 2023-2025. Pues mira, cerca de un 13% de empresas redujeron presupuestos DEI en 2024. Y un 12% dice que planea debilitar programas en 2025. Un 12% más. Uf, no es poco. No, no. Y ojo a esto. Las ofertas de empleo en DEI cayeron un 44% a mediados de 2023. Un 44%. Eso es un desplome en toda regla. Y creo que mencionabas también que la gente que trabaja en esto, que hay mucha rotación, ¿no? Exacto. Un 33% de rotación. Es altísimo. Uf. Indica que el clima está complicado para estos profesionales. Ahora, tampoco es que todo el mundo le esté abandonando de golpe, ¿eh? Ah, vale. Una encuesta a finales de 2023 decía que más del 90% de los jefes de recursos humanos, los CHROs, seguían, en principio, comprometidos. Pero, bueno, la realidad es que muchos están, digamos, reajustando. Reajustando, o sea, cambiando cosas discretamente, eso es, o reposicionando, como dicen algunos, a menudo sin hacer mucho ruido. Entendido. ¿Y qué mezcla de factores hay detrás de este reajuste tan generalizado? Mencionaste varias causas antes. Pues es como una tormenta perfecta, ¿sabes? Por un lado, el frente político y legal, importantísimo, la decisión del Tribunal Supremo de 2023 sobre admisiones universitarias por raza. Sí, la recuerdo. Aunque era sobre universidades, tuvo un efecto. Bueno, disuasorio en muchas empresas. Empezaron a pensar, uy, a ver si esto se aplica también a nuestros programas. Y aumentó el miedo a demandas por discriminación inversa. Claro, el riesgo legal percibido. Exacto. Y a eso le sumas leyes anti-DEI en algunos estados. El cambio de administración en 2024 con órdenes ejecutivas que afectan a contratistas federales. Y el activismo conservador, que también presiona con amenazas legales. O sea, que el marco legal se movió y eso generó presión. O quizá dio una excusa a algunas empresas, ¿no? Podría ser una mezcla, porque además esto coincidió con, Presiones económicas. justo, el entorno económico, con la desaceleración, los recortes, pues hizo que algunos vieran los programas de DEI como algo de lo que se podía prescindir o difícil de justificar con un ROI claro e inmediato. La presión legal, digamos, dio cierta cobertura a decisiones que igual también tenían un componente económico. Y bueno, también hay quien habla de cierta fatiga de DEI o simplemente un cambio de prioridades. Y el ambiente cultural que también mencionaste. Sí, eso es innegable. La reacción cultural anti-woke, la polarización tan fuerte, casos como Bud Light o Target demostraron que te puedes meter en líos y alienar a parte del público. Claro. Y también surgieron debates sobre si algunos programas de I que se pusieron en marcha muy rápido después de 2020 eran realmente efectivos o estaban bien implementados. Todo eso ha empujado hacia un lenguaje más neutro. Lo de inclusión para todos, ¿no? Para evitar polémicas. Eso es. Intentar contentar a más gente o al menos no molestar. Tiene lógica esa confluencia de factores, ¿sí? ¿Y qué consecuencias? ¿Qué se está viendo ya o qué se espera que pase? Pues para los empleados, sobre todo los de grupos minoritarios, puede suponer un bajón en la moral, en sentirse parte de la empresa. Y el riesgo de perder talento diverso es real. Gente que ya no se siente valorada o segura. Y luego de cara afuera, el impacto en la imagen de marca. ¿Lo de Target otra vez? Claro. Puede afectar la confianza de los consumidores, pero también la de los inversores, ¿eh? Los que miran los factores ESG, ambientales, sociales, de gobernanza. ¿Y los riesgos legales? Entiendo que no desaparecen del todo, ¿verdad? ¿Qué va? En absoluto. Las empresas tienen que seguir cumpliendo las leyes antidiscriminación básicas, como el título séptimo en EUS. La ironía es que quitar herramientas pensadas para promover la equidad podría, de hecho, aumentar el riesgo de demandas por discriminación tradicional. Vaya lío. Es un equilibrio muy delicado. Intenta reducir el riesgo de demandas por discriminación inversa, pero puedes aumentar el de las de siempre. Entonces, resumiendo un poco, estamos viendo un frenazo importante en las iniciativas de EI. Una mezcla compleja de factores legales, políticos, económicos y culturales está llevando a muchas organizaciones a reducir, renombrar o, bueno, reformular sus programas. La clave, yo creo, que es la tensión que esto genera. Las empresas responden a presiones a corto plazo, pero estas decisiones tienen riesgos a largo plazo. Talento, reputación, cumplimiento legal. La tendencia parece ser eso, reposicionar el DEI, integrarlo más o usar un lenguaje más amplio, más neutro para, bueno, para navegar estas aguas movidas. Y eso nos deja pensando, claro. ¿Será esto un cambio duradero? ¿Vamos hacia enfoques de inclusión más neutros o integrados? Quizá más sostenibles. ¿O es solo un ciclo, una reacción que volverá a cambiar según sople el viento político y social? Queda por ver cómo las empresas conseguirán equilibrar todas estas fuerzas en el futuro.